soy de vivir la vida que estoy viviendo, vidita de mi alma, la vida que estoy viviendo. Que también la vida cansa tanto vivir padeciendo, vidita de mi alma, tanto vivir padeciendo. También la vida cansa tanto vivir padeciendo. Esta ya no es vida, la vida que estoy viviendo. Soñé que el fuego se lava, soñé que la nieve ardía. Soñando imposibles, soñé que vos me querías. Soñando imposibles, que venga la segunda. Las flores del campo florecen a costa mía, vidita de mi alma, florecen a costa mía. Con lágrimas de mis ojos yo las riego cada día, vidita de mi alma, yo las riego cada día. De mis ojos yo las riego cada día. Las flores del campo florecen a costa mía. Soñé que el fuego se lava, soñé que la nieve ardía. Soñando imposibles, soñé que vos me querías.